ayudando al pobre, sanando al herido, dando pan al hambriento. En su sermón sobre el fin del mundo, Jesús dedicó la primera mitad de su discurso a detallar la necesidad de escapar e incluso llegó a decir que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero esto es más una introducción a su explicación de la importancia de estas promesas de Dios. En la esperanza cristiana para el futuro, centrarse únicamente o principalmente en el aspecto del escape es pasar por alto algunas de las cuestiones más profundas que Jesús planteó. Lo que creemos sobre el futuro tiene implicaciones importantes para nuestra forma de vida actual. Una confianza saludable en las promesas de Dios acerca del futuro para nuestro mundo debería ser el catalizador para un compromiso energético, el detonante para una vida rica y profunda que marque la diferencia en los demás. Espera el regreso de Jesús y vive para agradar a Dios. Bendiciones. Servir a los necesitados. La esperanza cristiana en la segunda venida de Jesús no se limita a solo esperar un futuro brillante. Para los primeros cristianos, la resurrección corporal de Jesús le dio una realidad concreta a la promesa de su regreso. Si Él pudo resucitar de entre los muertos, cosa que ellos mismos habían presenciado, seguramente regresaría para completar el proyecto de quitar el pecado y sus efectos y renovar el mundo. Para el apóstol Pablo, la resurrección era el elemento clave de la esperanza del advenimiento. Estaba preparado para arriesgar la credibilidad de todo lo que predicaba por este milagro culminante en la historia de Jesús. Quiero compartir un texto bíblico poderoso que nos da claridad sobre nuestro comentario. Queda en 1 Corintios 15, 17 y dice: Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Ser testigos del Jesús resucitado transformó a los primeros discípulos. Como hemos visto, Jesús los había enviado previamente para anunciar y restablecer el reino de Dios. Pero la muerte de Jesús hizo añicos su coraje y destrozó su esperanza. Su comisión posterior, dada por el Jesús resucitado y potenciada por la venida del Espíritu Santo, les marcó el rumbo para cambiar el mundo y poner en práctica el reino de Jesús, el reino que Jesús había establecido. Libres del poder y el temor a la muerte, los primeros creyentes vivieron en el nombre de Jesús y lo compartieron con valentía. El mal que provoca la muerte es el mismo mal que causa sufrimiento, injusticia, pobreza y opresión en todas sus formas. Sin embargo, gracias a Jesús y su victoria sobre la muerte, un día todo esto acabará. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Servir a los necesitados. Mientras que el sufrimiento, la opresión y la tragedia en sí ya son suficientemente difíciles de soportar, el agravio o el insulto son aún más difíciles si parecen no tener sentido o pasar inadvertidos. El eventual sinsentido del dolor es más pesado que su agobio inicial. Un mundo que no lleva registro y carece de justicia final es lo máximo en crueldad absurda. No es de extrañar que los escritores ateos del siglo XX lamentaron lo que creían que era el absurdo de la condición humana.